Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Nos puedes encontrar en diferentes emisoras de España, Argentina y Puerto Rico. A partir de los miércoles comienza el nuevo programa de la semana y lo puedes escuchar el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, martes, hasta el otro miércoles. Bien, también si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Y por supuesto, en estas webs puedes escuchar el programa que tú quieras a la hora que tú quieras, y lo mismo el programa del mes pasado que de esta semana, el que tú quieras. Nosotros tenemos presencia en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y en el programa de hoy vamos a tener una entrevista con Doro, la diosa del metal, la diva, la original. Doro recientemente ha sacado un recopilatorio, un triple CD con un montón de novedades, y allí nos explica qué es lo que tiene el CD en esta entrevista. Y además hablamos de algunas de las canciones, recordamos su etapa en Warlock, y también estuve leyendo que después de una batalla legal, ella es quien tiene el nombre legal de Warlock, y es por eso que hace algunos años salió como Warlock, pero no con casi ninguno de los músicos originales, para no decir que con ningún músico original. Pero esta parte no la vamos a ver en este programa. Este programa, la entrevista de Doro, está centrada mucho más en el nuevo disco. Bien, vamos a comenzar ya con la música. Vamos para allá. Y lo primero que estás escuchando ya es esta banda que se llama Death Dealer. El disco es Conquered Land, del año 2020. Hace unos meses entrevistamos a Mai Le Pon a propósito de su nuevo disco. El disco sale como Mai Le Pon Silent Assassin y el disco se titula Whore of Babylon. Esa entrevista tú la puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal. Es una video entrevista, y allí en esa entrevista nos hizo referencia a su trabajo con Ross The Boss. Ahora ya está en la calle el resultado, que es el tercer disco de Death Dealer, la banda liderada por Ross The Boss, y un disco editado por Steel Cartel Records. El grupo se ha convertido en una formación de estrellas de metal, que además de los mencionados suma a Sean Peck en las voces, un vocalista que ha estado en Cage, The Three Tremors y con Dennis Sherman, Stu Marshall en la guitarra, que ha tocado con Dungeon y Nile Legion, y Steve Bolognese en la batería, que también pertenece a la banda de Ross The Boss y a Into Eternity. La banda llevaba 5 años sin sacar material fresco, pero es lógico por el trabajo de sus miembros en los proyectos paralelos. Mai Le Pon, por supuesto, está aquí al bajo. En algunos sitios que he buscado se define a Death Dealer como speak metal, pero yo pienso que esa etiqueta ha quedado algo desfasada, y en realidad la música es un heavy metal agresivo de corte americano que se suma al imponente grupo de bandas que hacen algo similar. Por supuesto, Ross The Boss lo llama true metal, algo que nació con bandas como Omen en los años 80, una mezcla de classic heavy metal con elementos de thrash, de power y estilos épicos. Y vamos a escuchar The Death Dealer, esta pieza que me gusta muchísimo y espero que a ti también, que se titula Running with the Wolf. Te hablaba de Omen y yo te comentaba que cuando se comenzó a hablar del speed metal, Omen fue una de las bandas que me llamó la atención. El primer disco de Omen que yo escuché fue Warning of Danger y es el segundo disco de esta banda americana que se define en Wikipedia como una banda de heavy metal. El disco fue originalmente editado en el año 85 por Metal Blade, y en el 89 ellos reeditaron el disco con el primer EP que se titulaba Nightmares como bonus track. Es lo que llamábamos en aquel entonces speed metal, y vamos a escuchar una dupla de canciones que se titulan Premonition y Termination de este disco Warning of Danger de Omen. Vamos para allá. Smoky skies of rage, mechanical beasts fight with soul. Made in Metal, mucha música y muy buena. En el programa número 220 que puedes escuchar tanto en la web como en las web que te he mencionado, iVoox, iTunes, etc. El programa 220 fue un programa especial con grupos que soportaron el cambio de vocalista y que no solamente lo soportaron, sino que al asumir un nuevo vocalista, estas bandas se hicieron más grandes y afamadas. Es el caso de Halloween. Halloween en su primer EP y su primer disco estuvo Kay Hansen, pero a partir del Keeper of the Seven Keys fue Michael Kiske quien tomó el micrófono. Este es el primer disco a nivel internacional de Keeper of the Seven Keys One y es a menudo considerado uno de los mejores discos, también como el álbum que dio inicio al power metal y que dio a conocer al joven vocalista Michael Kiske. Los dos Keeper son tremendos, magníficos discos de Halloween y yo te recomiendo que escuches ese programa que es el 220, pero también te voy a poner a Halloween con una canción de estos Keeper que es A Little Time. Yes. ya están aquí, y en esta sección que se llama Ya Están Aquí, nosotros ponemos música de discos que están al salir, pero en este caso yo te voy a poner una canción que no sé si habrá disco, que no sé si va a salir, y que es una canción que es una versión del Immigrant Song de Led Zeppelin, y que descubrí en el canal de YouTube de Mickey Crystal. Se llama Mickey Crystal Cover featuring Dino Geluzzi. Todo el mundo sabe que Dino Geluzzi es en estos momentos uno de los vocalistas más demandados en todo el mundo. Yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que hasta Lords of Black quiso llevarse a Dino Geluzzi cuando Ronnie Romero se fue con Rainbow, aunque Ronnie Romero dijo que aunque él estuviera en Rainbow iba a seguir con Lords of Black, y ha cumplido, y por eso el nuevo disco de Lords of Black es con Ronnie Romero de nuevo. Bueno, el caso es que Dino Geluzzi estuvo o está en la Trans-Siberian Orchestra y es la voz de esta canción. A la guitarra está Mickey Crystal, que es un guitarrista de Tiger of Pantan, al bajo Colin Parkinson de Inglourious, y a la batería Kyle Hughes de Bumblefoot, y está como invitado en los solos Ivan Keller de Animal Drive y Jordan Seif, quien es ahora el guitarrista de Rat. Esta pieza se mezcló y masterizó por Thomas McLaughlin, y yo ojalá, porque no es la única canción en la cual varios músicos se unen para hacer la versión, hay otra versión de Dino Geluzzi donde está Mike Portnoy, la versión es la de Jane, de Jefferson Starship, y ojalá se haga un disco en algún momento, pero mientras tanto vamos a escuchar esta preciosa versión del Immigrant Song de Led Zeppelin por Dino Geluzzi y un montón de musicazos de primera línea. Allá va. We'll be right back. así. Es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Sol y Rabia. 100% rock estatal. Y como te comentaba, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Doro, y esta entrevista es a propósito del disco que ha sacado Doro, un triple disco de recopilaciones donde hay canciones que, según nos comenta ella, hace tiempo ya no se encontraba. Además, ella ha recopilado, bien, se llama el disco Magic Diamond. Ella ha recopilado canciones de su carrera en diversas compañías discográficas, que obviamente, si cada una de estas compañías quisiera sacar un grandes éxitos, tendría que hacerlo solo con el material que la diva grabó con la compañía. Ahora, cuando ella ha recopilado todo, los discos los puede sacar con todas las canciones de su carrera. Vamos a empezar escuchando una canción que se llama Fight for Rock, que es de su etapa en Warlock. Y después Doro nos va a explicar por qué no es la primera vez que ella usa la palabra diamante. Y yo le preguntaba qué es lo que encontraremos en este disco y por qué ella define las canciones como diamante. Solo me resta decirte que la traducción la ha hecho María Jesús Arias. Vamos ya con la entrevista. We'll be right back. always feel every song is a little treasure and diamonds. Siempre siento que cada canción es un pequeño tesoro y los diamantes se hacen con mucha presión. Y pensé que quería hacer lo mejor del álbum, 12, 14 canciones. Luego pensé, quiero ponerle 20 canciones. Luego fueron 25, 30, 35, 40 y al final salió con 56 canciones, que pensé si son realmente bonitas. Algunas canciones especiales que aún no se han lanzado y algunas versiones nuevas, muchas versiones en vivo. Extraño tocar en vivo. Una mezcla entre baladas de rock y donde hay tesoros para la gente que lo tiene todo. Así creo que podría ser interesante para los fans que ya tienen toda la colección. Algunas cosas inéditas realmente raras por descubrir. Lo que acabas de escuchar es la pieza Burn It Up, que es una de las canciones que está en el recopilatorio Magic Diamonds, que es el cual está Doro promocionando en estos momentos. Y vamos a preguntarle, ya que ahora tiene su propio sello Diamond Production, ¿por qué se decidió a crear este sello discográfico? Y a continuación, otra canción de este disco, que es Descent, donde ella cantó con Peter Steele, y es una canción que aquí suena poderosísima. Vamos a escuchar. So many records you can't find anymore because when I was in SPV and AFM. En realidad hay tantos discos que ya no puedes encontrar más. Porque cuando estaba en SPV y en RFM hicimos toneladas de discos y vídeos. Ahora los recuperamos los derechos. Y luego pensé, esto sería triste que si ya no pudiera encontrar los registros, los CDs. Así que pensé que tal vez si hago mi propio sello, puedo sacar fotos especiales, vinilos especiales, algo para los coleccionistas, para los fans. Tenemos que ver con Nuclear Blast para el nuevo disco. Así que todas las canciones nuevas tienen que ser para Nuclear Blast y todas las demás canciones especiales, que en realidad no encontrarías en los CDs. Definitivamente, quieres hacer algo que los fans aún puedan tener en todos los discos. Creo que cada disco tiene alguna cosa mágica, canciones mágicas, algunos momentos mágicos, y los DVD también. Todavía amo el DVD. Sé que todo el mundo lo está haciendo en Netflix o algo así, pero empecé a poner un buen DVD. Creo que tengo 6 o 7 discos y 4 DVDs. En mi primer álbum de Red Diamonds, ese fue en el que solo se escuchaban canciones alemanas. Se pidió hace un par de años y no esperábamos que fuera bien, pero lo hizo realmente bien. También es en esa época en la que podríamos ir de gira y esas cosas. Así que estaba trabajando en el estudio y revisando mis archivos que pusieran las mejores canciones en este disco. Y surgieron muchos, muchos buenos recuerdos cuando estaba leyendo todos los casetes. Era una forma en la que todos podíamos canciones. Y luego hicimos un disco, pero ya nadie lo usa. Así que tengo millones de pequeñas cintas como estas, pequeños casetes. Tuve que encontrar personas con las que, ya sabes, técnicos, que les gustara hacer que todo funcione. Y luego pensé, esto es bueno, las pistas son matadoras. Así que esa fue la razón por la que formé mi propio sello, para poner algo que no tuviera la presión de un disco nuevo saliendo constantemente para los fans y para los coleccionistas y los amantes del vinilo, que no es lo único. Sorpresa. That was the reason why I formed my own label, to put something on which doesn't have the pressure of having a new record coming out for the diehard fans and for the collector. And for the vinyl lovers, and yeah. It's one life. Y seguimos con la entrevista con Doro, quien está promocionando su triple recopilatorio Magic Diamond. Y quería hacerle una pregunta que tal vez no sea fácil, pero a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, en la recopilación podemos encontrar algunos dúos, pero me gustaría preguntarte sobre uno que no está en la lista. Y la canción es If I Can't Have You, No One Will, que es la que hace con John Heck, el cantante de Amon Amarth. Vamos a ver qué nos dice y después escucharemos la canción. Yeah, the song is not on the compilation because it's on the new record, which is, you know, at Nuclear Blast. Sí, la canción no está en la recopilación porque está en el nuevo disco que, como ya sabes, es de Nuclear Blast. Así que no hay nuevas canciones en esta recopilación. Fue una gran experiencia. Estaba Amon Amarth tocando y yo mirando el concierto desde el escenario y pensé, amo a esa banda, amo a Johan. Creo que es un gran líder. Y estaba pensando que me encantaría hacer algo con ellos. Y le dije a mi tour manager, oye, ¿no sería genial? Algo totalmente diferente, algo que nadie esperaría. Y él dijo, sí, me imagino que podría ser muy bueno. Medio año después recibí una llamada telefónica y un correo electrónico de Amon Amarth diciendo, ¿te gustaría cantar a dúo en nuestro disco? Y dije, hombre, está genial. Así que volé a Birmingham, a Inglaterra, y grabamos esa canción. Y fue todo un sueño poder estar en el álbum George Bikin. Pasamos un buen rato, todos nos hicimos grandes amigos. Fue increíble. Así que en la producción de mi último disco pensamos que estaría bien tener a Johan y escribimos la canción. If I Can't Have You, No One Will. Y luego le pregunté a Johan si sería parte de mi disco y cantaría el dúo conmigo. Es una historia de amor difícil y dura. Tienes razón, y sí. Y luego lo hizo y yo estaba muy feliz. En realidad es como un gran oso lleno de amor. Se le ve rudo en el escenario, pero es muy dulce y pensé que sería algo diferente. Es una historia de amor apasionada y dura. Entonces creo que a veces algo inesperado y diferente llama la atención. Es lindo, ya sabes. Nos divertimos mucho y lo hicimos un par de veces. En el Backend y en el Summer Breeze Festival. But we had a lot of fun and we did it a couple of times live in Wacken or on the Summer Breeze Festival and yeah, they're cool guys, so yeah. Yes. If I can't have you, no one will. 'Cause you're mine forever. Wanna be mine, my way. Made in Metal con Tony González. Los griegos de On Thora and Lie son veteranos dentro de la escena del doom metal, y esto que estás escuchando es Trenos, el disco del 2020. Los orígenes de la banda se remontan al año 92, cuando usaban el nombre de Parálisis, pero no fue hasta el año 95 cuando se cambian a On Thora and Lie, desarrollando un sonido que navega entre el doom metal más melódico y atmosférico con influencias del gótico y algo de death metal. Este año 2020 estrenaron el que viene a ser su noveno álbum de estudio y el primero con Life Force Records. El disco fue mezclado y masterizado por Dan Suano, así que el sonido es grueso y claro al mismo tiempo. Ellos escogieron The Song of Sirens como video y vamos a escucharla. ya lo que estás escuchando es una banda que se llama Pain City y el disco es Rock and Roll Hearts, es del año 2020. Ya nadie tiene en la cabeza que cuando se hable de Noruega, lo primero que se nos viene a la mente es black metal. No, el black metal noruego realmente es imponente, pero hay bandas que pueden demostrarnos que también hacen buen rock en Noruega y Pain City es una de ellas. Ellos son de Oslo, tienen un sonido muy directo con mucho rock and roll y algunos elementos ligeramente heavy, algo como lo que en su momento hacía Motorhead. Y dicha legendaria banda se me viene a la mente pues el vocalista tiene un timbre de voz algo parecido a Lemmy. Este viene a ser su tercer disco, puro rock and roll desenfrenado de principio a fin. Las canciones son cortas y van directo al grano con la dosis necesaria de melodía para mantenernos enganchados a cada una de ellas. Y lo que te voy a poner demuestra exactamente lo que te estoy diciendo, pero además es una muestra igual al resto de las canciones que puedes encontrar en este disco. Algunas un poco más lentas, otras un poco más aceleradas, pero son 40 minutos de ritmo alegre y enérgico. Vamos a escuchar Soul to Soul. Metal con Tony González. y obviamente hablar de Motorhead en un programa de heavy metal es poner Motorhead, y ya está aquí la banda de Lemmy con una pieza que me ha gustado muchísimo toda la vida, que es Stay Clean. Esto que estás escuchando también son, no son de allá del norte, son suecos. Es Blister Brigade. El disco se titula Slugfest Supreme, desde el año 2020. Tercer disco de esta banda sueca. Salió con Inverse Records, hard rock and roll de estilo callejero. La banda nos trae 11 cortes de sonido contundentes y melodías enérgicas con variedad de sonidos. Canciones simples y para pasarlas bien, y vamos a escuchar una pieza que son unas iniciales, que son SMM. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Continuamos con buena música. Esto es ya un veterano, es Tony Mitchell. Yo no sé si a ti te suena la persona, el músico Tony Mitchell, pero Tony Mitchell es más conocido por llevar muchos años en el negocio musical. Es el vocalista de la banda de classic rock Kiss of the Gypsy, que pertenece a la escudería de Atlantic Records USA y también está en la Warner para Europa. Para los más conocedores, recordarles que Tony trabajó para Rick Wakeman en el disco Return to the Center of the Earth y además ha cantado y tocado guitarra en las bandas de Alice Cooper, John Anderson, Alan Parsons Project y para Tony Hadley and It Bites en la British Rock Symphony. En la British Rock Symphony, que es una orquesta que hizo una gira South American Tour en el año 2000, ahí estaba Tony Mitchell como vocalista y guitarrista. Es un curtido trabajador de la música, por lo que ustedes pueden haber escuchado de que les he mencionado, y por si fuera poco, ha sacado discos con Kingdom of Dead Men y cantó también en Dirty White Boys en el año 2016 para el disco Down and Dirty. Lo único que puedo decir en contra de Tony Mitchell es que sí, ha estado con muy buenas bandas, pero no ha permanecido, y esto tal vez perjudica a las bandas, o tal vez hace falta que Tony Mitchell se centre en una banda que se pueda seguir. La canción que vamos a escuchar es la más oscura de este disco, Church of a Restless Soul, es el nombre de este CD. Y la canción, te decía, que es la más oscura y se titula Killing Me to Love You, pero no todas las canciones son así. Es un disco que la primera mitad es alegre y para la segunda se torna algo más oscuro y agresivo. Así que, pues, si quieres escuchar a un magnífico cantante y guitarrista, Tony Mitchell, este disco, Church of a Restless Soul, búscalo. Y lo mismo que te comentaba con Tony Mitchell, que ha estado en un montón de bandas buenísimas, te lo voy a comentar de esto que viene ahora, que es Carl Kennedy. La banda ha salido con su apellido Kennedy y el disco se titula Warrior, es del año 2020. Si tú no eres de los que les gusta conocer las formaciones de las bandas, quizás no te suene el nombre de Carl Kennedy, pero él es un batería americano, productor y compositor, quien ha alcanzado la fama con The Rods y fue miembro de unos primerizos Manowar. También ha sido productor de otros músicos como Anthrax, Telstar, Exciter y Possessed. The Rods aún están en activo y el año pasado sacaron su disco Brotherhood of Metal, y ahora Kennedy debuta con banda propia. Y resulta curioso que uno de los que ha quedado flipado con el disco haya sido Steve Lipkudlow, el vocalista de Anvil, cuyas palabras son tomadas como parte de la promoción del disco. Carr le llevó el disco personalmente y dice Lips que esto es metal americano bien hecho, con excelentes canciones y sonido matador. Y estamos de acuerdo con él. Se trata de un disco maravilloso, con canciones fuertes, enérgicas y potentes. También su colega Ross DeVos se quedó con la boca abierta cuando escuchó el disco, y Mark Tornillo de Acept le gustó también mucho. Así que imagínense, tres personas que son puntales en el mundo del metal avalan este disco. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Lies, y el disco es Warrior, por si te gusta que lo busques. Yeah. Trevi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Asalto Mata Radio Rock.com. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y venga, todavía no está cerrado el capítulo de las elecciones de Estados Unidos, porque no sé qué va a hacer Trump, no sé qué va a hacer Biden. El caso es que más de 75 millones de estadounidenses han votado a favor de Biden o en contra de Trump. Hay quien dice que han votado en contra de la derecha extrema y se han movilizado contra el racismo, las desigualdades sociales y las medidas anti-COVID del gobierno. En años anteriores, también muchos americanos se han movilizado por mejorar la educación, por un sistema sanitario público, por la igualdad de género, y además es famoso aquella década de los 60 y las movilizaciones por la igualdad social. También, en décadas anteriores, se han manifestado contra la guerra de Irak, a mediados del siglo pasado contra la guerra en Vietnam, contra la guerra de Corea, contra el racismo, incluso contra la intervención en las guerras mundiales. ¿Y a qué viene toda esta historia? Porque sí, la sociedad americana, es cierto que hay personas muy inteligentes, es cierto que hay muchos patanes, pero indudablemente la sociedad americana es una sociedad viva, es una sociedad que defiende sus derechos. Y todo esto para nosotros en nuestro país, cuando digo nuestro país, por ejemplo, en mi país como Cuba, en países como España donde vivo ahora, se olvidan todos estos hechos históricos y solo nos quedamos con una parte. Tratamos a todos por igual, generalizamos, anulamos gran parte de la historia y los menospreciamos. Sobre todo en Cuba, siempre desde que yo nací me enseñaron a menospreciar a los Estados Unidos. Para los Estados Unidos era una caricatura en blanco y negro. Y esa educación hizo tanto mella en mí y tanta mella en millones de personas, que yo recuerdo que la primera vez que fui a New York, me monté en el metro, esos metros plateados de Nueva York, y estaba en el metro y yo miraba por la ventana y decía, bueno, ¿y ahora cuándo va a empezar el tiroteo? Porque todo lo que nos decían era violencia, violación, asesinatos y crímenes. y es por eso que muchas personas se consideran mejores que el pueblo norteamericano, omitiendo todos estos hechos innegables y continuando con la desinformación. En serio, vamos a ponernos a pensar si a ustedes les gustaría, no siendo estadounidenses, que a todos ustedes los metieran en el saco de la mierda. Porque, por ejemplo, que digan que todos los cubanos son así asados, que todos los mexicanos son así asados, que todos los argentinos tienen tal problema más cual, que todos los puertorriqueños deberían estar a favor o en contra de la independencia de Puerto Rico, eso no le gusta a nadie. Y como mismo no te gusta a ti, no le gusta a los demás. Así que toda esta historia es para decirte que trata, yo sé que es muy difícil, pero trata de no meter a todo el mundo en el mismo saco. Y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Claro, Carl Kennedy es el batería de The Rods y vamos a escuchar una pieza de este último disco de The Rods que te había comentado, Brotherhood of Metal, y la canción se titula Everybody's Rocking. We'll be right back. nos vamos a la América Latina con esta banda que se llama Chehuelche. Yo pienso que se pronuncia así, Chehuelche. No sé si será aguda, llana o esdrújula. Es que me parece que no es una palabra del castellano. El disco se titula Nunca Amo Tui, Quedémonos, del año 2020. Y Ariel Basualto, el bajista de Chehuelche, nos envió su disco. Es un nombre curioso y un non curioso disco. Es un power trio de heavy metal con letras combativas que me han hecho sentir nostalgia por aquella época en las que algunas bandas españolas hacían letras así, mientras que solo 3 o 4 bandas cubanas y solo de punk se han atrevido a cantar letras con un marcado sentido de crítica. Son una banda de Neuquén, Patagonia, Argentina, y quizás nos conocieron a través de Asalto Mata Radio Rock, que se escucha en la Patagonia, según he podido constatar yo personalmente, o también quizás nos han conocido por Lado Salvaje Radio, la emisora de Argentina, en donde Made in Metal se puede escuchar. Hay buenas canciones y la del mejor solo de guitarra para mí es Tiempos Nuevos, que se acompaña de una batería realmente enérgica. Vamos a escuchar esta canción que es Tiempos Nuevos. volvemos del frío sur al frío norte con esta banda que se llama Prince Svar. A Prince Svar lo seguimos prácticamente desde que nacieron y este disco del año 2020 se titula Under Your. Cada uno de sus discos nos ha gustado mucho y si bien tanto en Prince Svar como en In the Hartford at Stana se decantaron por hacer discos de puro classic rock, aquí han variado un poco y aparte de hacer alguna que otra canción que parece errática, han aportado un toque de progresivo a los 60. También vienen como trío, pero a pesar de la pérdida del vocalista Stefan Brenger, la banda ha decidido seguir sacando su disco anual, ahora con voces invitadas, nada menos que una por canción. Por ejemplo, está invitado Mark Levin de Candlemass, Hakam Handling de Norman, Jane Astron de Metborgana y Marty Alfonsetti de Skin Trade. En este programa he mencionado un montón de bandas. Cada vez que ponemos una banda te tengo que mencionar otras bandas que están relacionadas con ellas. Y aquí, en el caso del disco Under Your de Prince Svar, vamos a escuchar la pieza que canta Mats Levén, que es, y esto es puro sueco, y yo no sé si está bien dicho o no, pero yo voy a decirlo como pueda, que es Inte Salat Som Det Senat. Escuchemos. Jag var en drömmare i en natt så snart det slut. Men jag y ya nos queda poco tiempo y vamos a escuchar Project Miss del 2020, que es el segundo disco de Reason Behind. Y si bien en el primero había muchos elementos de symphonic metal con influencias de electrónica, para este disco la banda se inclina un poco más al sonido de los sintetizadores. El resultado final es una mezcla de buenas melodías combinadas con elementos de lo que hace años es el metal sueco, con atmósferas de trance, dubstep y eurodance. Project Mist es un disco conceptual acerca de la vida y la realidad, enriquecido con letras que desnudan varias facetas del ser humano. El álbum no solo tiene una portada cyberpunk, sino también un enfoque cyberpunk. Escuchar el CD también muestra el deseo del grupo de abrirse paso. Hay tanto entusiasmo que nos mantiene pegados a los auriculares para entender cómo se desarrollan sus canciones. También hay una cierta cantidad de experiencia, saber cuándo cargar el disparo y cuándo crear un suspenso perfecto. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Was Wild. Oh, llegó la despedida. Esto es Tony González. Yo soy Tony González. Esto es Made in Metal. Y Made in Metal se acaba, pero estamos presentes en iVoox, iTunes, archive.org y la web. Nos puedes escuchar cuando tú quieras. Si nos buscas, nos encuentras. Mientras tanto, que tengas una feliz semana, no te preocupes mucho y no te dejes atraer por las noticias, que todas las noticias son malas noticias para anularte como ser humano. Tú sigue viviendo y sigue hacia adelante. Chao.